Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. El 26 de octubre Uruguay vota. Y la tarea de todos y todas desde Argentina es difundir la fecha, las actividades frente amplistas y la organización para que no quede ningún oriental sin cruzar a votar el último domingo de octubre. La idea de país productivo y solidario en 2004 no era una consigna, era una propuesta concreta, ya que encarna la mayor parte de las reivindicaciones del pueblo en general, en especial trabajo, salario, reactivación del aparato productivo y comercio para los distintos sectores, así como mejoras en salud, vivienda y educación. Esa propuesta está en marcha. Hacia ya se encaminó la gestión de gobierno frente amplista. Hay deudas de distinta índole, pero se avanzó notablemente y solo el Frente Amplio es capaz de seguir mejorando las condiciones de vida de los uruguayos. Creemos que lo peor del neoliberalismo no son solo las medidas de gobierno, es la escala de valores que siembra a diestra y siniestra en la sociedad. A escala mundial, hay una tendencia a la marginación entre los países centrales y los subdesarrollados, entre los que saben y el resto de los pueblos. Es interesante pensar que quien se apropie de la inteligencia controlará la plusvalía. Esto es terriblemente político. Es así que podemos afirmar que en 3 décadas podría ser más importante el Instituto Clemente Estable que el propio ANCAP, porque la inteligencia y su poder recreador son el único recurso de la humanidad que no se agota. Ya hay un fenomenal ataque ideológico, ataque que no se discute ni elabora en manifiestos y teorías, se impone en valores, en las formas de vida, en las maneras de repartir las riquezas y el poder. El Frente Amplio es la fuerza política que puede y debe desatar un gran fuego de esperanza y de confianza en nuestra gente para ganar en octubre, para seguir transformando al país, porque Uruguay no se detiene. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven a ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen... ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones. Nos sentís cada sábado por AM770, Radio Cooperativa. Nuestros solamente nuestros, los reproches y el farol. Nuestros solamente nuestros. 7 horas 36 minutos en la República Argentina. Estamos escuchando a Pablo Estramín. Lo nuestro. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Nuestros solamente nuestros, el agujero, el cinturón. Nuestra solamente nuestra, la vergüenza, el dolor. Nuestras solamente nuestras, la rendija, la ilusión, la cordura, la locura, la esperanza. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. Ahora sí, aquí lo tengo. Remera. Vos no sos normal, vos no sos normal, tenés actitud. Remera verde agua, anteojos al tono, al jean y zapatillas, jean roto, sí, así bien, bien juvenil, bien cancherito. Bien pende. Es el señor Roberto Sabán. Buen día, compañeros, la verdad que es un gustazo estar un sábado como hoy en este programa, donde se anuncian tantas cosas importantes, tantas cosas interesantes para la colectividad uruguaya en la Argentina. Ahí está, y seguimos presentando al equipo y quien está ocupando la cabecera de la mesa, de Fogón en Fogón, es el señor Pablo Oribe. Bien, bueno, la verdad que también es un gustazo para mí compartir este espacio con ustedes. Y bueno, ya se está calentando la campaña y hay que militar, tejer para, como dijo Andrés recién, que hoy vino, siempre sus editoriales están cargadas de verdades, esos puños rebosan, estallan de verdades. Y sí, hay que militar, hay que tejer porque nos jugamos mucho en octubre y hay que cruzar el charco aunque sea nadando, pero hay que ir a votar a Uruguay. Seguimos presentando al equipo de Fogón en Fogón. Sábado a sábado lo esperamos. Anhelamos su presencia. A gritos la gente pide escuchar su voz. Bueno, basta, basta. Sus opiniones y reflexiones. Tanto pide la gente que él habla cuando no tiene que hablar. Exactamente. Entra en momento. Sí. Siempre está el aire prendido y la voz de Jorge García es la que aparece. Bueno, buen día, queridos compañeros. Acá un poco desahuciado ya. La vejez me ha llegado a las articulaciones. Vamos a ver si sobrevivimos hasta hoy de tarde, que tenemos el acto con Almagro en la UTN de Avellaneda a las 18 horas. Va a ser una charla donde se podrán intercambiar ideas con el canciller. En la UTN de Avellaneda, cita en Ramón Franco y Mitre. Ahí está. En la punta del Parque Domínico. ¿Cómo se llega ahí? Con el ómnibus. Clarísimo, ¿eh? Bueno, entonces repitamos esto a los oyentes para que lo tengan claro. ¿Cómo se llega? El 10, el 17, el 148, el 98, el 98 y otros que no conozco. 10, 17. Es por la avenida Mitre de Avellaneda al 5050. 10, 17 y 148. Sí, entre otros. Entre otros. El 98 también. El 24. No, el 24 va más abajo. Va por Belgrano, que queda mucho más alejado. ¿Al 24 sirve 24? Sí, pero te deja como a 5 cuadras de Mitre. Bueno, y esto está sobre Mitre. Y esto está sobre Mitre. Mitre y Ramón. ¿Y a qué hora va a llegar el canciller? A las 18. Si Santa Rosa lo permite. A las 18 horas, entonces, el canciller Luis Almagro y candidato al Senado por el espacio 609. Exactamente. En la Universidad Tecnológica de Avellaneda. ¿Responde preguntas? ¿Va a ser una conferencia? No sé, ¿cómo supongo, supongo que dependerá de la iniciativa de los escuchas. Va a haber muchas preguntas para hacer, realmente. Y bueno, es interesante escuchar. Qué bueno que viene, qué bueno. Ahí está, bueno, ahí estaremos. Entonces, ¿quién se encarga de las redes sociales? Y ahora nos vas a decir cuáles son todas las redes sociales a las cuales se pueden comunicar. Es el señor Martín Elaine. Buen día a todos, buen día Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, impecable. Ya mandaron mensajes. ¿Usted está bien? Pero impecable estoy. 100 ¿sí? puntos hoy. Óptimo para bueno. Mí. Por supuesto. Cero KM. Cero KM. La noche me notó bárbaro. Está óptimo porque parece un Transformer. Ya me van a ver por la cámara. Pueden conectarse en el Facebook, buscarnos como De Fogón en Fogón. Nos pueden mandar sus mensajes. También por Twitter. Pueden seguir nuestros tweets. Pueden comunicarse también al teléfono 5275-0270. Y dejar algún mensaje, 5275-0770. Todos los mensajes van a ser respondidos. Ahí está. Y nosotros ahora, obviamente, presentar al señor Pablo Mogileski, que es quien nos va a dar el pase a las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay, la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Siete horas 42 minutos. La primera noticia tiene que ver con los beneficiarios de la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social que cumplen con contraprestaciones en educación, salud y trabajo. Esto es desde la puerta en marcha en 2005, así lo aclaró el titular de la cartera, Daniel Olesker, ante comentarios en contrario. Aseguró el ministro Olesker que además las transferencias monetarias y contrapartidas han ayudado de modo muy fundamental para la reducción de la pobreza y la erradicación de la indigencia. Hay que pensar que hay mucha gente que sostiene, en este caso, que esto forma parte de lo que algunos denominan gasto público y que hay que reducir el gasto público. Este es un discurso que la derecha ha entablado constantemente, de manera sagaz. La derecha uruguaya y la derecha latinoamericana, ¿no? La derecha mundial. La derecha mundial, claro. Claro. Inclusive también la derecha moderna, que lo dice, sí, lo dice, sí, pero con un poco más de cuidado. Sí, claro. Exactamente. Y bueno, digo, estas son las cosas que después, un cambio de gobierno... Se, ¿no?, sienten significativamente. Exactamente. El gran problema es que los tipos se encubren en una cuestión técnica, un interés de clase. Digo, entonces parecería que el análisis de la realidad económica responde simplemente a un análisis técnico de un tipo neutral, uh-huh, que frente a determinados hechos, y no, hay toda una condición de clase del analista en cuestión que hace que un asunto como este de las tarjetas se ha visto nada más que como un número. Digo, sí, la gente que está atrás y que gracias a esa tarjeta, por los desajustes que tuvo la sociedad uruguaya, sea necesario hoy para salvar a la gente de la miseria. Hay un solo dato, que hay una prestación clarísima, que es una de las principales, y es que cualquiera que recibe este tipo de beneficio tiene que demostrar todos los meses que sus hijos están yendo al colegio. Esto ha hecho que la asistencia a clase haya sido impecable, porque basta que, y yo he sido testigo de familias que les han retirado las tarjetas porque los hijos habían dejado de ir a clase. Y eso además está dando prestaciones concretas. Trabajos en cooperativas de trabajo, en arreglar escuelas, en arreglar veredas, en arreglar plazas, donde hay concretamente un trabajo, hay una contraprestación social para que la población que está recibiendo estos beneficios no pierda el hábito de trabajo y pueda reinsertarse de esa manera nuevamente al punto de trabajo. Y hay muchas tarjetas que están, ya no están siendo entregadas, porque hay gente que se ha ya integrado al mundo de lo laboral. La segunda noticia en este caso tiene que ver con que Uruguay avanzó en indicadores socioeconómicos incontrastables. Hacía mucho tiempo que no tenía un proyecto político histórico. En 10 años se cambió la realidad del país y ahora nos pone en el compromiso de seguir adelante, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, Gabriel Frugoni. Un ejemplo de ello es la caída de la pobreza entre menores de 6 años, que pasó del 60% en 2005 a un 25% en 2014. Somos de los que creemos que, yo, sin haberlo charlado en esta mesa, digo, estamos todavía lejos, ¿no? Porque el 25% todavía suena una cifra bastante alta, ¿no? Claro. Pero digo, a ver, solo es el Frente Amplio quien puede seguir reduciendo esta cifra. Sí, la herramienta Frente Amplio es la que lo puede hacer, es la que lo ha venido haciendo también. Debe ser, sin lugar a dudas, los dos gobiernos del Frente de los mejores gobiernos que tuvo Uruguay en su historia. Y eso hay que defenderlo y hay que profundizarlo. Y lo único que lo puede profundizar es un nuevo gobierno del Frente Amplio. También ha tenido limitaciones y queda mucho por hacer. Pero la capacidad de mejorar esto está dentro de la herramienta Frente Amplio y también dentro de la militancia del Frente. Creo que es clave también movilizar y mostrar que está viva la fuerza política. Y lo está, porque nosotros vemos la conformación de las listas y ves un montón de jóvenes en lugares claves dentro del Frente Amplio. La juventud de ideas y de propuestas está en el Frente Amplio. No se puede. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7:47 en la República Argentina. Y la voz que nos habla de deporte es la del Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buen día, queridos compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, todo bien por acá. Bien, bueno, vamos a comenzar nuestra columna del día de hoy. Manuel, una pregunta, que yo que mucho de fútbol no miro. ¿Cómo salió Peñarol Cerro el fin de semana pasado? Perdió la institución atlética Cerro 3-0, un equipo que no pudo hacer pretemporada, ni siquiera pudo jugar doble turno. Recién se encontraron un rato antes, los 11 que entraron a la cancha, pero bueno, la gente de Cerro, que estamos cumpliendo 50 años de la inauguración del Trócoli el día 22 de agosto, seguramente vamos a apelar a toda nuestra historia y vamos a revertir este mal resultado. Pero si ustedes me permiten, quiero comenzar la columna del día de hoy hablando de la selección uruguaya, que han pasado algunas cosas interesantes. El pasado miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol llegó a un principio de acuerdo con el maestro Tabárez para su continuidad al frente de la selección, ¿sí? Claro está, el principal tema es la situación de la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que como ustedes saben, todavía esto sigue de forma interina. Los ayudantes de campo del maestro Mario Rebollo y Celso Otero van a ser los que van a dirigir los partidos que tiene programado la selección, estos amistosos, el día 5 y 8 de septiembre ante Japón y Corea, por la operación en la columna del maestro Tabárez, no puede viajar en avión, así que los ayudantes de campo van a ser los que van a dirigir a la selección. También hay que decir que el primer partido va a ser a las 7:45 hora nuestra, pero va a ser televisado, así que los que puedan lo van a poder ver en directo. Por otra parte, el maestro dio una primera lista de 29 jugadores con varias novedades. Los nuevos son Martín Campaña, Emiliano Velázquez, Matías Corujo, Diego Laxat, muy buen volante, Camilo Mayada, Joyán de Arrascaeta, Jorge y Jonathan Rodríguez y Diego Rolán. Para esta oportunidad no fueron convocados Diego Lugano, Diego Forlán, por supuesto Luisito Suárez y el Ruso Pérez. En otro orden de cosas, vale decir que comenzó este martes la Copa Sudamericana y estamos en la primera fase. Rentista perdió 2-0 ante Cerro Porteño, Peñarol le ganó 2-0 a Wittemann y Danubio perdió 3-1 ante Deportivo Copatiá. Acá hay que decir una cosa, Peñarol ganó este partido con 2 goles de rebote, pero jugó muy mal, jugó el pelotazo, teniendo jugadores que juegan, que pueden llegar a jugar por abajo. Creo que acá el técnico tiene que corregir, pone cara de muy serio, pero me parece que el trabajo en la semana no se ve. Bueno, estamos en la segunda fecha de la primera división de fútbol. Hola, ¿cómo? Lapidario en tu análisis con la institución aurinegra. Y jugaron muy mal, Pablo, yo lo lamento, me hubiera gustado que jugaran bien, pero teniendo jugadores que manejan muy bien la pelota... Y ganamos 2-0, cuando empecemos a jugar bien va a ser una locura esto. Bueno, ojalá por el bien del fútbol uruguayo, que un grande como Peñarol pueda demostrar lo que alguna vez fue. Bueno, la primera división del fútbol uruguayo, nosotros hemos publicado ahí en el Facebook, está toda la fecha, pero anoche ya arrancó la fecha y Rentista le ganó 2-1 a Defensor. Como dijimos, el resto de la fecha está ahí en el Facebook, que esperemos que Martincito la repique. Pero por supuesto, ya está replicada. Ahí está, y le quiero mandar a mi amigo hincha de Rentista, el pelado Damián, le mando un abrazo. Me parece muy bien, ahí le mandamos un abrazo también. Bueno, el piloto Santiago Urrutia casi clasificó 15 en las pruebas libres de ayer en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Este fin de semana se van a correr las dos carreras. Hoy sábado a las 2:20, para mi amigo Jorge García, que le encanta el automovilismo, lo puede ver en directo. Y el domingo a las 4:20 de la mañana, si quiere levantarse, Jorgito, lo puede ver en directo también. A mí me gusta el automovilismo cuando se despista. Ah, bueno, mire usted. Si no, me aburro, loco. Bueno, está bien. A mí me aburre una cuestión de clase. No. Bueno, yo voy a obviar ese comentario porque no me parece adecuado. Pero bueno, los deportistas uruguayos que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Japón están satisfechos por los triunfos que obtuvieron, ¿sí? En voleibol playa, en hockey 5, en la rama femenina y en tenis de mesa. Francisco Calvelo sumó la primera medalla para el equipo uruguayo en salto ecuestre. Además, se consiguieron medallas en básquetbol 3x3 y la velerista Dolores Moreira, en el cual se le ve un gran futuro, fue cuarto en su regata. Bueno, esto es todo por este sábado, le mando un abrazo grande y espero que nos podamos encontrar esta tarde en la UTN de Avellaneda, ahí con el compañero Almagro, para participar en una charla con él. Un abrazo grande, que pase muy bien. Bueno, y cuídate de Santa Rosa, ¿eh? Bueno, así lo haremos. No me recuerden la edad. Tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja actividad. 7:54 en la República Argentina. Y bueno, tuvimos la posibilidad de participar el día jueves de lo que fue un homenaje que se le rindió en este caso a la cónsul Liliana Alfaro como vecina destacada de Pilar. Además que después hubo una actividad en la embajada de carácter cultural. Sí, tuvimos la suerte de poder participar en este multitudinario evento que se realizó en la Casa de la Cultura de Pilar, ciudad que yo solía pasar por allí muchos años atrás y la he encontrado con muchísimos cambios. Y la particularidad de este encuentro fue la gran cantidad de delegaciones de países y de residentes latinoamericanos que residen en Pilar. El honor que se le dio a la cónsul fue realmente un hito en la, supongo que en la historia de Lilian y seguramente las representaciones diplomáticas en la Argentina, dado que el volumen de público y el reconocimiento por parte de las autoridades provinciales de la Municipalidad de Pilar tuvieron en Lilian un reconocimiento a su labor por el pueblo uruguayo que vive allí, a lo cual tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios, y desde aquí prometí un saludo especial a la gente que está armando el centro de residentes y el comité de base de la zona de Pilar, y la presencia además de autoridades nacionales, como fue la presencia del director de Migraciones en este evento. Creo que ha sido un hito. Hay algunas tomas que hemos podido tomar con las cámaras de Fogón en Fogón que pueden verse en el canal. Vamos a aprovechar para escuchar un audio de ese momento. El intendente municipal, el doctor Humberto Zúcaro, en uso de sus atribuciones decreta, artículo primero, declárese a la cónsul general del Uruguay, señora Lilian Alfaro Roldán, vecina destacada del Partido del Pilar. Para leer una nota enviada por el señor presidente de la República del Uruguay, don José Mujica, quien agradece la amable invitación recibida a participar de la ceremonia de reconocimiento a la señora cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro Roldán, por parte de la Municipalidad del Pilar, lamentando no poder concurrir como hubiese sido su deseo por ineludibles compromisos contraídos con anterioridad. El señor presidente del Uruguay saluda a usted con su más alta consideración y estima, felicita y saluda a la señora cónsul Lilian Alfaro por el reconocimiento a su dedicación y colaboración. A su vez, felicito y saludo al señor embajador de la República de Chile por su distinción, saludando a todos los presentes y deseando éxito en tan gran acontecimiento. José Mujica, presidente de la República de Uruguay. Ahí está, ahí pasaba el audio de ese momento. No, yo quería destacar que este reconocimiento como ciudadana ilustre. Sí, vecina destacada de Pilar. Vecina destacada. No es una cosa neutra. Atrás de todo de Liliana Alfaro está la tarea de Almagro, que forman un equipo y hace posible un consulado totalmente diferente a los consulados que habíamos vivido siempre. O sea, y este reconocimiento contempla la labor que la cónsul ha llevado adelante con la novedad de los consulados móviles, ¿cómo es? Itinerantes. Itinerantes. Sí, sí. Cosa que es una novedad para lo que era tradicionalmente los consulados. Así que esto es un reconocimiento a Lilian y a la Cancillería Uruguaya que hace posible estas políticas. Ahí está, Martín, tenemos algo que dejó... también de Lilian, sí. Nos manda un agradecimiento, dice: buenos días, gracias a todos los compatriotas por asistir al consulado el 21 y compartir con nosotros el evento de la declaratoria de la independencia. Abrazo a todos los integrantes del programa, Lilian. Ahí está, y en este caso tenía que ver con la actividad que se realizó por la noche del jueves, donde participaron artistas como el alemán Alejandro Balvis, los de Enfrente y también Prepárate el 7. Ellos participaron de esta actividad cultural que hicieron la conmemoración de la independencia. Y había un montonazo de gente, entre ellos la más ilustre, Jorge acá. Jorge García, claro, claro, claro que sí. Tenemos poco tiempo, pero ¿te animás a tirar, Roberto, algunos lineamientos de lo que tienen que ver con lo cultural de cara a un tercer gobierno del Frente Amplio? Aunque sea unos títulos y después en otro programa lo desarrollamos. El título fundamental es un título muy grande, es un título tremendamente ambicioso, cuyas consecuencias no tienen todavía la perspectiva de lo que esto va a significar en la población uruguaya. Y esto se trata de la alfabetización digital que está viniendo, avanzando a pasos agigantados. Ya hay más de 60.000 personas de edad que son hoy expertos en mandar mail, mirar Google, visitar YouTube y tramitar trámites oficiales. Esto es un tema cultural de fortísimo impacto, porque si Tabaré va a generar las 200.000 tabletas electrónicas que le va a regalar a todos los beneficiarios del BPS, significa que va a haber 200.000 viejos capacitados de manejarse con los trámites oficiales desde su casa, van a poder mirar televisión, teatro, leer los diarios y comunicarse con su familia sin moverse de su casa por esa tableta que el nuevo gobierno, el tercer gobierno del Frente Amplio, le va a entregar a los viejos y que viene además con el sustento, con la estructura espectacular de la fibra óptica generalizada en todo el país, que hace que esto sea un casamiento de éxito. Las consecuencias que esto va a tener a nivel cultural para la población, no solamente la población de tercera edad, sino todos aquellos que van a tener a partir de eso la comunicación con el viejo, con el abuelo y el botón de alarma, que es otro de los grandes inventos del cual hablaremos en otro momento. Ahí está, se presenta esta noche Yabor en el Teatro de la Media Legua en Martínez a las 21 horas. Y además en La Plata se presenta el alemán en el espacio cultural Don Juan, así que hay música para todos los gustos y para todas las zonas de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el resto del país, en este caso presentando artistas orientales. Llegó su hora y no le vale solo discutir, ahora te muerde, solo la quiere cubrir. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. En el marco del tercer gobierno del Frente Amplio, que se caracterizará por su austeridad republicana, tan transparente y con un profundo compromiso de mejorar aún más las condiciones de vida de todas y todos los uruguayos, nos comprometemos públicamente a reafirmar lo que se ha logrado y a avanzar en lo que falta. Que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede. La cultura se impulsa, las oportunidades se crean, el conocimiento se alimenta y las ideas siempre se comparten. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. Estás escuchando el Uruguay que queremos. De Fogón en Fogón. (Risa) ya alcancé, cuando la clave revelé, cuando llegué a conocer lo desconocido. Buenos días, compañero, habla Julio, del Comité Mundial del Tesoro. Aparte de la actividad que tenemos hoy, Jorge ya la planteó, bueno, hay una buena noticia que es que han dado de alta al compañero Henry Maceda del Comité 1071, después de haber estado un mes internado. Compañero, ya está en la casa, se está recuperando. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Se cumplió, se resolvió el truco que me desvelaba, la magia que quedaba. El cuarteto de Nos, insaciable es lo que suena. Siempre quiero más. Información de último momento que están grabando CD nuevo. Así que el Cuarteto de Nos. Trascendentísima la información. Importantísima porque vamos a Roberto, ¿se puede encargar de pedir el primer CD que salga? Sí, vamos a tratar de que vengan algunos acá y para que Pablo, la presentación para sea Pablo. Acá en la radio, un sábado de mañana. No, sí, eso, sí. Eso es difícil, pero el CD. El CD lo podemos... Lo puedo conseguir, sí, definitivamente. Bueno, y una bienvenida a Henry a la actividad normal otra vez, después de ese largo periodo de internación. Ahí está. Escuchamos y estamos preparando los spots con la voz del candidato a presidente por el Frente Amplio, donde vamos a ir escuchando estas 10 medidas que ha lanzado el Frente Amplio para un tercer gobierno. Bueno, la vamos a ir deshilachando de alguna manera, la van a ir escuchando a través de los spots en la voz de Tabaré Vázquez. Señor Martín Elain, tenemos gente que se ha comunicado a través de las redes sociales. Pero por supuesto que sí, Enrique Fidalgo nos manda un abrazo grande para todos nosotros. Un saludo muy fuerte a Enrique ahí en La Plata, así que le mandamos un saludo grande. Nos manda también Ivonne Posada un abrazo grande, el minuto saliendo por Rocha con los jóvenes del FA para realizar una puerta a puerta y después agite de bandas. Abrazo, abrazo y no paramos hasta el tercer gobierno. Ahí está, un saludo entonces a Ivonne. Esa, Noemí Freitas. Acá estamos escuchándolo. Buen programa, compañeros. Ahí está, un saludo a mi madre también. Ahí está. Y el de Lilian, que lo había leído también antes. Ahí está. Un abrazo también. Genial. Y teníamos un saludo. Tenemos un abrazo especial también a las personas que nos ponen me gusta en todos los comentarios. Lilian Galeano, Juan Bautista Morales y algunas personitas más que aparecen medias escondidas. Acá están. Luis Alberto. Y la lista que mencioné anteriormente. Ahí está. Como Juan Bautista, que también un genio. Ahí está. Bueno, entonces esos son los que se comunicaron a través de las distintas redes sociales que tenemos disponibles. Otra cosita también, si quieren seguirlo, lo encuentran a Manuel Daluz, una foto increíble tiene en el Facebook. Si lo quieren seguir, otra cosa de deportes. ¿Usted le está haciendo la campaña a Manuel? Estoy haciendo la campaña a Daluz, bueno, sí, listo. Como no está hoy. Bueno, genial. No, para que lo conozcan. Está bueno. Es fantástico, yo voy a decir su comentario, solamente este saludo de Ivonne Pasada. Me parece fantástico el trabajo que hacen los legisladores en las campañas por distintos pueblos, cómo el legislador entra en contacto directo con la pregunta, con la increpación o el elogio, el abrazo del pueblo cuando van caminando por los distintos barrios y esa mancomunión político que uno lo ve sentado en su banca de diputado que de repente está en el llano caminando por camino de tierra, entrando en las casas y entrando en esa discusión de mano a mano, me parece que es fundamental. Llega un estilo de política, hacer política muy claro. Distinto de las tribunas, ¿verdad? Exactamente, y que es muy necesario el piel a piel, el sin tocarse duda, y resfregarse. Pero Rocha es una ciudad, no un pueblo, compañero. Bueno, ya calle tierra tenemos. Ya aparecieron los pero chavos. Bueno, 50.000 habitantes la ciudad de Rocha, donde nace el sol. Me voy a poner a cantar el himno del sol. Pero no, Como dijo quién. Nada. Ah. No, es una reflexión que mejor la omito. Bueno, le mandamos. Eso menciona, son esas imágenes pornográficas que le vienen a la cabeza y que cuando sabe que está en una radio. Se refrigera. Bueno, sí. Claro. Ahí está, sí, vamos. Quizás el tema de insaciable, el cuarteto de Noso Perón, ese subconsciente, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser. Que tipo que. No sé cómo terminamos en esto, o sea, de repente. Bueno, aquí quedamos. O sea, estábamos en Rocha y de repente. Bueno, terminó esto en otra cosa. Que Rocha es Macondo. evidentemente. Hay que hablar con jefe, Aníbal Pereira. Ponga orden en la mesa porque si no... Señor Pablo Mogileski, un poco de coherencia. Vamos a escuchar a la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta... El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. 8 horas, 11 minutos en la República Argentina. En este caso vamos a escuchar al presidente de la República del Uruguay, José Mujica, en su audición de M24, hizo referencia al crecimiento económico, a la distribución y a las decisiones políticas. Vamos a escuchar la opinión y reflexión del presidente Mujica. Queridos amigos, es un gusto y un honor poder saludarlos. Y quiero empezar hoy recordando crecimiento económico es hijo de las políticas que aseguran inversión, previsibilidad y que mandan a los mandatos. No preocuparse qué se va a hacer, si se va a hacer esto o lo otro. Y hablar solo de derechos sociales, a uno le crea esta angustia. ¿Con qué? ¿Y él con qué? Es parte sustantiva del hacer. A veces, por razones de tiempos, es posible que estas cosas se separen. Pero nunca se debe de transmitir a la cabeza de la gente que estas cosas se pueden separar. La política económica es esencial, en primer término, para la política laboral y para la política salarial, el primer instrumento de reparto de una sociedad. Hay que repartir el crecimiento y la bonanza. Que no alcanza con el crecimiento, tenemos nuestra historia. Tenemos nuestra historia para mirar para atrás y haber aprendido que muchas veces la economía creció, pero no creció el reparto. Esto requiere voluntad política. Pero no se arregla solo con voluntad política, con querer, si en definitiva la economía no crece. Por eso, cuando nos damos cuenta de las limitaciones de lo que hemos hecho, cuando contemplamos el progreso de lo que significa el FONASA comparado con el DICE, no podemos dejar de ver que muchos jubilados se rajan el bolsillo cuando tienen que ir a sacar una orden y no le da. Y nos damos cuenta. Y tenemos que seguir laburando para aumentar el ingreso de ese jubilado. Pero le estaríamos mintiendo a ese jubilado que en términos reales le vamos a aumentar el ingreso si no nos desesperamos atrás del crecimiento de la economía para poder quitarle a la economía algunos medios para tapar estas heridas que hay en la sociedad. Por esto existe la política. Y la política no puede escapar a la gigantesca pinza que hay en la sociedad, que son las clases sociales. Y no puede escapar a la lucha por el reparto de los panes y los peces que se dan en una sociedad. Pero a pesar de esto, y esto implica disputas, parecer distinto. Todos, absolutamente todos, pobres, ricos y medianos, tenemos ciertos intereses comunes en esta sociedad. Y por eso, nuestras discrepancias tienen los límites de nuestros colores, pero nuestros colores están todos abajo de nuestro pabellón y de los intereses comunes como sociedad que tenemos. Nunca lo olvidemos en el calor de nuestras discrepancias. Bajar está mal. Las condiciones de encierro son inhumanas. La universidad, la iglesia, las organizaciones sociales y los sindicatos están en contra de la baja. Necesitamos más oportunidades de integración social. No renunciemos a intentar otro camino. Un camino de integración, no de exclusión. De justicia y no de venganza. Que la confianza le gane a los miedos. Bajar está mal. Yo no bajo. Yo no bajo. Yo no bajo. No bajo. Estás escuchando. Una amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. De fogón en fogón. Jóvenes del Frente Amplio y lo que creemos que tenemos que pelear y luchar por un tercer gobierno y para no volver atrás en materia de derechos y en tantos logros y avances que hemos obtenido. Horas 18 minutos estamos escuchando Chalamadre, no pido más. En este caso, ahí escuchábamos. Está todo pensado y planificado acá. El mensaje recién habló de los jóvenes del Frente Amplio y eso vamos a hablar nosotros. Exactamente. Porque de fogón en fogón y creces del pie convocan a una actividad, a un acto panel que vamos a hacer el 5 de septiembre a las 19 horas en la Casa Patria Grande, Néstor Kirchner, aquí en Capital Federal, donde van a venir jóvenes cuadros dirigentes del Frente Amplio, cuadrazos, todos los que vienen. El Pacha Sánchez, que es el que cabeza lista en el PP, un joven diputado. Gonzalo Sivila también, que es un cuadro muy importante del Partido Socialista, quien encabeza la lista del Partido Socialista en Montevideo también. Óscar Andrade también, que es encabeza la lista del Partido Comunista, también un compañero valiosísimo. Y también Macarena Gelman por el sector de IR, que vienen a pensar justamente la apuesta que se nos va a la vida a todos, que es la patria grande, y militar en favor de eso. Eso es la idea que nosotros hemos convocado este acto panel, contando con jóvenes de enorme presente y trascendencia en el Frente Amplio y en la política uruguaya. Así que es una gran oportunidad para ir a escucharlos, a debatir con ellos y a interactuar con ellos y a construir la patria grande, o por lo menos a discutir ese asunto. Exactamente, y de jóvenes estamos hablando, vamos a escuchar a otro joven, en este caso quien tuvo la oportunidad de poder charlar con él fue Roberto Sabán. Estuvimos hablando con el candidato, primer candidato a diputados por Canelones, es el diputado Sebastián Sabini, y bueno, vos tuviste la posibilidad de charlar con él en su casa. En su casa, y después me invitó a hacer una recorrida por las piedras para ver la realidad de lo que ese lugar viene sufriendo como cambios que son hasta una sorpresa para él mismo. Les cuento una anécdota. Veníamos transitando por distintos barrios de Las Piedras cuando en un momento me dice: uy, ¿y esto ya está hecho? Esto es una cosa que habíamos votado el año pasado. Y ya están acá las máquinas, ya están terminando la pavimentación. Es decir, lo que se está viendo es una avalancha de realizaciones concretas de la gestión de este gobierno departamental de Canelones, que sorprende a los propios... ¿A los propios? A los propios hacedores. Ahí está, perfecto. Yo dije... Se tildó. F5. Estaba manejando los tiempos. Lo que vamos a escuchar ahora es la primera parte de la nota con el candidato y actual diputado Sebastián Tati Sabini. Soy diputado hace 4 años. Llegué al Parlamento de la mano de la tarea en la Intendencia de Canelones. Yo fui responsable de juventud durante 5 años. Hicimos una tarea, digamos, muy linda, de carácter fundacional, porque no existía en la Intendencia de Canelones un espacio dedicado a las políticas de juventud. Estamos en Pueblo Nuevo. Esta fue una obra votada por los vecinos en apoyo de la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta es la cancha del Club Artigas. A su vez funciona un centro de barrio donde se reúnen las organizaciones sociales de la zona con los ministerios. Bueno, se hizo todo un trabajo de entubado de un arroyo que permite hoy tener la cancha para los chicos. Bueno, eso dio cierto reconocimiento, digamos. Y bueno, como militante del MVP de toda la vida, la dirección nacional nos propuso, si nos animábamos a encarar la tarea de la representación parlamentaria. Y bueno, lo hicimos. Allí comenzamos a trabajar muy enfocados en la temática educativa, porque bueno, mi formación es esa, yo provengo del ámbito de la educación, soy docente. Bueno, estamos en Villa Ilusión. Aquí es un asentamiento irregular que está en proceso de normalización. Aquí funciona el Plan Juntos. Estas casas se están construyendo, la mayoría en este momento, algunas ya fueron entregadas. Este asentamiento cambió mucho. Yo conocí Villa Ilusión hace 10 años. Eran la mayoría casas de chapa y de cartón. La calle esta no existía, las luces tampoco. Y bueno, es parte de un proceso de inclusión muy grande que se está dando en nuestro país. Fundamentalmente, por supuesto, en este caso, con el apoyo del gobierno de Pepe, a través de la donación de la enorme mayoría de su sueldo, y bueno, también otras empresas que han ayudado a este proyecto, y bueno, que ha ayudado a dignificar la vivienda en los sectores más necesitados. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llegar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el día. No se detiene la risa. 1. Sistema Nacional de Cuidados. Se implementará un Sistema Nacional de Cuidados priorizando a la primera infancia, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en situación de dependencia. Este sistema, creemos, operará a su vez como dinamizador de la economía, permitiendo que personas adultas con dificultad de inserción en el mercado laboral por edad, mediante la capacitación previa, se puedan reintegrar a la seguridad social. A su vez, la instalación y puesta en práctica del Sistema Nacional de Cuidados traerá consigo la creación de nuevos puestos de trabajo en el país. Horas 24 minutos, y escuchamos al diputado Savini. Ahora vamos a escuchar la segunda parte, en este caso hablando justamente sobre la temática de educación y fundamentalmente la creación de la Universidad Tecnológica en el interior del país. ¿Usted quiere agregar algo, Pablo? Sí, también escuchamos una medida del gobierno de Tabaré, publicitaria, del tercer eventual gobierno, que esperamos que así sea, que es la idea de que hay que repartir primero para crecer después. No lo como dice la derecha, que esperemos a crecer, a que se llene la copa y que después gote a los otros sectores. La copa derramada que nunca se derrama y siempre se llena y se la... Claro, exacto. Creo que eso es importante combatirlo, porque ahí también hay una diferencia sustancial. Para poder crecer hay que primero repartir, y eso creo que es lo que ha hecho el Frente Amplio. Ahí está, ahora sí, entonces vamos a escuchar al diputado Savini hablando sobre la creación de la Universidad Tecnológica. En materia de educación, trabajamos en la fundación de una nueva universidad, la Universidad Tecnológica, que busca, además del esfuerzo que ha hecho la propia Universidad de la República, generar una mayor oferta educativa universitaria en el interior, que esté vinculada al mundo del trabajo, a la producción, a agregarle valor a la producción nacional, y somos conscientes que eso se logra con una fuerte inversión en ciencia y tecnología orientada al desarrollo de nuestro país y fundamentalmente con una mirada regional de los diferentes énfasis productivos que tienen cada una de las zonas de nuestro territorio. Esa universidad tecnológica fue fundada, va a comenzar a trabajar en este año, ya se están dictando algunos cursos y la idea es que bueno, que pueda acercar esa oferta educativa al interior. En nuestro país el 80% de los universitarios viven en el área metropolitana. Esa es una enorme carencia que tenemos que enfrentar, que viene de un macrocefalismo de Montevideo y de toda el área metropolitana. Sabemos que esto hay que hacerlo con un equilibrio, digamos, entre la necesaria masa crítica que tiene que tener la ciencia, y por ello estamos pensando en sumar esfuerzos con la Universidad de la República, con las empresas públicas, con el sector productivo. Y esta es la propuesta que bueno, que de alguna forma creemos que ha sido uno de los grandes hitos del gobierno de Mujica, que es una segunda universidad pública, luego de que se creara ya hace más de 150 años la Universidad de la República. Y pensamos que es una apuesta, digamos, en el mediano y largo plazo muy importante. 8 horas 27 minutos en la República Argentina y escuchamos al diputado Savini y bueno, haciendo reflexiones con respecto a la educación, lo que tiene que ver con, sobre todo, a ver, en estas cuestiones son las que nosotros decimos, bueno, un tercer gobierno del Frente Amplio son necesarios porque profundizan estas cosas que recién arrancan, porque la creación de la Universidad Tecnológica es recién el primer paso, o sea, todavía recién va a haber las primeras creaciones de las primeras carreras que tiene esta Universidad Tecnológica. Son los primeros pasos hacia la conformación de una universidad que además tenga, que esté descentralizada, ¿sí? Porque la idea es que haya otras universidades tecnológicas en el resto del Uruguay y no solo ahora la que va a haber en Río Negro. La gran sorpresa que uno se lleva cuando hace estas recorridas es que te vayan contando: acá había un descampado, ahora hay una fábrica; acá había una zona que se inundaba, ahora hay un centro cultural; allí era una fábrica desocupada, hoy ya es una tremenda fábrica de motonetas. Es decir, por donde vas caminando te va haciendo un tour del progreso, el desarrollo. Un país que estuvo 50 años parado, es decir, exactamente, parado total y en declive. Y de repente recorres esta gente que en 8 años, 4 años, tu última gestión, han hecho cosas impresionantes. Claro. La pavimentación de calles donde el acceso era absolutamente imposible durante la lluvia. Sí, estas cosas son concretas, ¿no? Ahí está. Le quería decir que hasta acá había un programa que acá ya terminó. Usted, Jorge García, quiere decir lo último así. Sí, cortito. Reitero la actividad de hoy en la UTN de Avellaneda, Ramón Franco y Mitre, donde va a estar el canciller Almagro departiendo amablemente con nosotros sobre cuestiones políticas y cancillería. El amigo Sufriati, que acaba de llamar y está preparando ya su viaje para la UTN, está muy ansioso y ya tiene varias preguntas para presentarle al canciller Almagro, y saluda por el programa. Roberto Sabán, mil gracias. Pablo Uribe. Bueno, gracias, y reflexionemos en esta fecha sobre la independencia de Uruguay también y la necesidad de construir la patria grande, que no es contraria a la patria chica, esa idea, sino todo lo contrario. Para potenciar la patria chica tenemos que apostar a la región y apostar a buenos vínculos con la Argentina. Eso es clave recordarlo, y no solamente recordar las diferencias que tenemos con la Argentina, que es lo que se ha basado en nuestra construcción identitaria, y creo que es una falencia. Ahí está, Martín Elay, mil gracias. Mil gracias a todos, ahí y está. Sigo los mensajes. Bueno, ahí está, saludos a todos los que se comunicaron por todas las vías. Señor Pablo Mogileski, como siempre, mil gracias, y nos reencontraremos el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Sigan en el dial que ya llega desde la gente. Chau, buena semana.